que sin tenerte él te quiere más. Siente tantas cosas que quiere gritar, y al tenerte cerca la vuelta y se va. Es un pobre tonto que soñando está, te abraza y te besa y piensa que es verdad. Siente tantas cosas que quiere gritar, y al tenerte cerca da vuelta y se va. No grita, no llora, aprendió a callar. Él te ama en silencio y sabrá esperar. No importa que pase mucho tiempo, robó mil besos y otras cosas más. Sin que tú lo sepas, te abraza y te besa en su soledad. Te abrazo y te beso en mi soledad.